Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me la tormenta. En forma la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. Que el don de la esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Hay una canción de La Negra Sosa que dice: hay un niño en la calle. La cantó junto a el líder de Calle 13, me parece. La cantó desde esa pasión, ese sentimiento, desde el dolor. Ayer, en la estación de La Reja, justo en el cruce de vías, se produce como un amontonamiento. Los vehículos no pasaban, el tren estaba parado, íbamos llegando a la zona y observamos junto a mi compañera Cintia Medina un movimiento. El movimiento era de dos personas que retenían a alguien en el piso. Lo primero que pensé, y lo voy a hablar en título personal, es que había sufrido como un ataque de epilepsia esa persona que estaba allí tirada en el piso. Cuando pude acercarme, me di cuenta que era un chiquito, no más de 10 años. Estaba con su boca pegada al piso. No deseaba mostrar su rostro y una mujer y un hombre, jóvenes ellos, le hablaban, le sugerían, le preguntaban, le explicaban, le recomendaban. Hacían todo lo posible para que él pudiera darse vuelta y contar por qué había querido tirarse debajo del tren. Por qué se paró delante de un auto que venía fuerte cruzando el paso a nivel y frenó. Los por qué. Esas dos personas que intervenían, que hablaban con este niño, eran dos policías de civil. Una mujer y un hombre que debían entrar o habían salido del servicio en la comisaría de La Reja. Cuando nos acercamos y escuchábamos lo que los policías decían, lo invitaban a ir a la comisaría, que la comisaría era linda. Nosotros le sugerimos a los policías que hagan el trabajo que ellos, ayer me di cuenta, en territorio, ahí, en el lugar, o lo desconocen, o lo denostan, en concreto lo descartan. Lo que hicimos fue sugerir primero a los policías que llamaran al servicio local, que se comunicaran con las autoridades municipales para que las que tienen intervención, deben tener intervención y deben intervenir ante la situación de un niño que está en la calle, lo hagan. Lo hagan comunicándose, no llevando al niño a la comisaría. Resultó que, después de 20 minutos, de tratar de convencer a ese niño que fuera a la comisaría y nosotros diciéndole a los policías que llamaran a la municipalidad, y nosotros llamando al 107, preguntándole a Clara Mungay, que es parte de la fundación mientras tanto, qué hacer, como si no lo hubiéramos preguntado en tantísimas ocasiones a Clara Mungay o a Marcelo Argentino qué hacen ante una situación de ver un chico en la calle, para no llegar a la comisaría, para no llevarlo a la dependencia policial. Sí hubo una comunicación al servicio local. Del servicio local la derivaron a Cintia Medina, a Inclusión Juvenil. De Inclusión Juvenil al servicio local. Resultado, nada. Los policías pidieron, que estaban a 120 metros de la comisaría, pidieron un patrullero. El patrullero nunca llegó. Sí debo decir que un móvil de patrulla urbana arribó a la zona 40 minutos después aproximadamente de un llamado telefónico que efectué para ver si alguien del servicio local, quien sea con responsabilidad, podía acercarse a escuchar y mirar a ese niño. Salió corriendo por las vías primero, en dirección hacia Francisco Álvarez. El policía corrió de civil. Lo sujetó. Siempre el miedo a que se tirara debajo de un auto o un colectivo, o esperara el tren. No más de 10 años, diciendo que su familia estaba en Morón y que su abuelo en Mercedes. Que sentían mucho odio por los efectivos. Que no necesitaba nada de nadie, solamente llegar a Moreno y después buscar la forma de trasladarse a Morón. Que era fuerte. Que deseaba que lo dejaran tranquilo. Salió corriendo por las vías, volvió, corrió por Estorni. Regresó. Se quedaba en la estación. Ayer ya no lo vi a la tarde, tampoco hoy a la mañana. En concreto, lo que quería compartir con ustedes, lo que vimos ayer, además de la desidia, es que no hay ninguna estructura. Lo único que queda frente a una situación así de encontrar un chico en la calle es que la policía interviene y se frena. ¿Escuchaste bien? Se frena, considera que es un problema. Que es un problema sin solución. Que en ningún momento los jóvenes efectivos policiales, vestidos de civil, estuvieron convencidos de llevar a ese niño a la comisaría. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con él? Los efectivos no tenían ni idea respecto al método e instrumentación por el cual operar ante la presencia de un niño perdido en la calle. No sabían del 107, no sabían del servicio local, desconocían Inclusión Juvenil. No sé si queda claro lo que estoy contando. No es una explicación, estoy contando lo que ayer vivimos. Nunca llegó el móvil estando a 100 metros. ¿Por qué es un problema? Y si es un problema, ¿qué hacemos? Lo que hicimos ayer, abandonar al chico porque el chico corrió. Porque no quería nada. Nada de nadie. Tenía su mano quemada. Y corrió. No sabía al final si quería ir a Morón o a Mercedes. Lo que sí es que quería salir de allí. Se sintió encerrado. Cruzado por miles palabras. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Tenés familia? ¿Querés algo? ¿Un poco de agua? ¿Comiste? Miles de palabras, frases inconsistentes para él. Porque sentía, y así lo expresó, que nadie lo ve. ¿A quién le importa su vida? ¿Quién está preocupado por su existencia? Debo decir que esa figura del nene, y en la proyección que pudimos hacer, además del no futuro, es un cadáver social. Porque la fuerza que siempre interviene, ni siquiera en una situación así, tuvo la convicción de intervenir. Y lo hicieron bien, tengo que decirlo. Lo trataron como a un niño. Quisieron acercarse a él desde lo afectivo, pero no son estos jóvenes policías, su familia, ni nosotros, ni nadie. Comprobamos que no tenemos herramientas. Que no hay un manual que explique cómo intervenir ante una situación de esa magnitud y de ese dolor. De ver correr por las vías a un chico que se paró delante de la formación que iba sentido a Luján. Desafiando las máquinas, los hombres, la vida, la muerte, sin importarle nada, llorando, desconsolado porque el desconsuelo es general. Y la comunicación telefónica y el 107, inclusión, inclusión al servicio local, de servicio local, inclusión, y nadie, nada. Nadie, nada. Y en lo concreto el pibe salió corriendo, libre, y tómelo a esto como libre, hacia la nada, hacia el norte, sur, este, oeste, hacia la nada. No sé qué es la vida de ese niño desde ayer a la tarde, tampoco lo sabe la municipalidad ni la policía. Un niño más en la calle, hasta que dure. Hasta que él decida, sin que ninguno de nosotros podamos verlo, porque hay tantos mezclados en esta geografía humana que destila un olor por momentos insoportable. El de la desidia, a eso me refiero. El más brutal desinterés. Total, hay un niño en la calle, hay tantos que dan vueltas. ¿Por qué hacernos responsables nosotros de esos niños en la calle? ¿Por qué? Porque hay una ley que debe protegerlos y promocionar sus derechos. Porque hay equipos técnicos y áreas y secretarías y subsecretarías y direcciones y cargos y todo eso. Pero frente a la situación concreta, real, no en abstracto, real, el resultado fue nadie, nada. Solamente esto quería compartir en el comienzo del programa, de ese niño que estuvo en la calle, seguirá en la calle, o vaya a saber qué pasó con ese niño, porque corrió y nadie pudo alcanzarlo. Es que ninguno de nosotros quiere alcanzarlo. Esto se llama recorte informativo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

que de esos foros se tomara mucha información, o por lo menos las opiniones de los peritos calificados y de ciudadanos de a pie, que tenía que salir del Senado y de diputados una ley que se ajuste a esa participación democrática. Eso decía la senadora Fioramonti del Frente Justicialista para la Victoria. El diputado del Frente Justicialista para la Victoria, Guido Lorenzino, dijo: esto sale así. En el mes de marzo. Ya hay consenso porque es un proyecto del Ejecutivo Provincial. Se pueden hacer todos los foros que quieran, pero va a salir así. Miren que estoy hablando de dos integrantes del mismo partido político. ¿Y cómo salió? ¿Cómo se arribó la media sanción? Con lo que expresaba Fioramonti, que todo lo volcado en los foros debía preservarse en la ley, sobre todo la participación y el control. Controlar a la clase política, que selecciona y decide. Hoy va a salir como lo envió Scioli, que en un 90% el proyecto contenía lo que expresa la Comisión Provincial por la Memoria, salvo en algunos aspectos. Y como tengo presente que nosotros nos quedamos en esos aspectos, en ese 10% restante, que el 10% restante era ni más ni menos que la selección de quienes van a integrar Policía Judicial, que ese 10% tenía que ver con un observatorio que hace a la al control, que ese 10% establecía que quien sea nombrado como responsable de Policía Judicial dé las explicaciones en diputados, pero ante aquellas instituciones que tienen reconocimiento y representación, no solamente diputados y senadores. ¿Cómo salió entonces en el Senado? Miren que en el Senado está Mariotto, ¿eh? Y está Fioramonti, es decir, el ala dura del kirchnerismo más puro, que hace que el progresismo sea mucho más que eso. Si del Senado, en donde está la manifestación más clara, que supera a Scioli, no así en diputados. Yo no quiero imaginar cómo va a salir de diputados. Pero después te voy a contar que hubo media sanción de Policía Judicial, ocurrió la semana pasada, nosotros nos quedamos con este tema. Media sanción, sí. Y la media sanción fue votada por unanimidad. Increíble. Tanda de la media hora y luego Jorge Rulli. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir. Y queremos decirlo en la calle. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Organizan Tercer Cordón Teatro, Metanegra y Semifusa, Para el Cachetazo, La Pororoca. Toda la programación en Facebook.

es un fenómeno que trajo Néstor Kirchner y que llegó para quedarse. Si estaba en riesgo, ¿por qué no salimos todos a la calle? ¿O no había ningún riesgo? ¿O no hay organización popular? Bueno, justamente la situación que estás planteando, estos interrogantes exponen la verdadera naturaleza de la organización que el progresismo camporista ha venido implementando, ¿no? En pocas palabras, yo te diría que para mí es puro cartón pintado. O sea, la naturaleza del simulacro se ve aquí, como se vio cuando el tifón asoló zonas de Merlo o de Moreno, que ninguna de estas organizaciones oficialistas estuvieron presentes. Está pasando en estos días, no solamente cuando los gendarmes ganaron la calle, sino días pasados cuando la Plaza de Mayo fue ocupada por los sindicatos opositores. El día de ayer, se nota que no hay ninguna capacidad de respuesta de agrupaciones infladas o engordadas a sueldos, a altos sueldos y prebendas. Realmente me parece que el kirchnerismo ha perdido la calle absolutamente por un nuevo tipo de movilización de protesta que lamentablemente todavía gira en torno a, ¿cómo te diría?, a temas puntuales, ¿no?, y a temas de reivindicaciones muy justificadas, pero todavía falta, me parece que falta en estos sectores que se movilizan una ambición, ¿no?, la ambición de un proyecto que los reúna a todos, ¿no?, uh-huh, y que aspire a un nuevo país, ¿no?, esa fuerza que denota cuando un movimiento popular está maduro ya para hacerse cargo de la responsabilidad del país en su conjunto, ¿no? Yo incluso en el gran acto en que Moyano convoca Plaza de Mayo y rompe públicamente con el gobierno, yo observaba esto, ¿no? Esa ausencia de vocación política todavía, que me parece que en cierta medida también se dio en el movimiento que hubo ayer, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, vos lo que me preguntabas era el tema del presunto poder popular. Exacto. Que yo te diría que es el poder del simulacro de estos movimientos, y que se da a lo largo de todo el continente, ¿no? El simulacro es parte de estas políticas. El hecho de montar un escenario, ¿no?, donde los relatos te hablan de cosas que en la práctica luego no existen, ¿no?, o que en la práctica son apariencias de otras cosas, son vestiduras, ¿no? Bueno, se ha logrado algo, Jorge, que es muy notable. Todos dicen que la cámpora está en todos lados. Ahí está la cámpora, está en un sindicato, está en una empresa, está en el ministerio, está en la secretaría, está, pero frente a una situación de esta naturaleza en donde una de las consignas del gobierno o quienes adhieran al gobierno no jodan con la democracia, en la calle yo no vi nadie. No, a nadie, no, sí. Entonces, es un poco más que un simulacro. Claro, es un poco más que un simulacro. Poder, ¿no? Claro. Asalariados, que no tienen una efectividad, por lo menos tal como nosotros imaginamos que debería ser un grupo popular, ¿no? ¿Y cómo sería un grupo popular? A ver, te voy a hacer una pregunta que me parece atinente al momento. Vos dijiste en tu película, yo la comenté aquí en la radio, que los montoneros en la década del 70 eran los hijos de los gorilas golpistas del 55. ¿No? Esto vos lo expresás en la película. Sí. ¿Y qué son? Sí, como generación, digamos, generación. Generales, ¿no? Sí, claro. ¿Y estos jóvenes de la cámpora, hijos de quiénes son? Ah. Me pones en un aprieto. Serán nietos, bisnietos, ¿no? Ajá. Pero acá se ha dado una combinación extraña. Es decir, acá hay un ensamble extraño que es el menemismo, ¿no? Esta relación con la vieja UCD. Yo me acuerdo, yo volví a la Argentina del exilio en el año 84 y me costó reconocer el país que encontré, pero si yo te cuento algo, vos lo recordarás. En los centros de estudiantes universitarios ganaba la UCD. Sí, claro. Yo llegaba a la Argentina y me costaba creer que estos conservadores de derecha, ¿no?, que los dirigía Videla de... ¿Cómo era? Viola. Viola. Una mujer. Adelina D'Alessio de Viola. Adelina D'Alessio de Viola. que pudieran ganar los centros, y ganaban por muerte los centros universitarios, donde hoy gana el Partido Obrero. Claro. Pero eran los mismos, eran los mismos centros, ¿no? Bueno, el vicepresidente Vudú es... Bueno, no solamente Vudú, muchísima gente del gobierno actual provienen de aquellos ensambles, claro, claro, que terminaron luego en el menemismo, ¿no? Una cosa muy extraña, pero a mí me parece que está en la naturaleza de estos procesos, progresistas en América Latina, y a mí me llenó de reflexiones el triunfo de Chávez, que a mucha gente lo sorprendió y que era previsible, ¿verdad? Uh-huh. Un poco por la dinámica que traía y también en mucho por la capacidad de resortes del Estado que manejaba, pero además porque hubiera sido realmente un escándalo que un proceso que se presumía popular y que realmente le ha dado a la gente una autoestima y un sentido de plebe orgullosa que no tenían, ¿no? Que perdiera en las elecciones frente a Caprile, que en realidad Caprile reunía un conjunto muy diverso de sectores más unidos por el espanto que por el amor, y que hubieran sido de ganar Caprile, seguramente la Venezuela de hoy sería mucho más inestable. Uh-huh. Y yo creo que a muchos de los intereses norteamericanos que dependen del petróleo venezolano, una Venezuela inestable les preocuparía. ¿Mm? Creo que no lo quieren a Chávez, no lo quieren para nada, pero Chávez asegura estabilidad y petróleo, que no es poco, y asegura un mercado de los alimentos prácticamente total. ¿Mm? Y esto no es poco. Entonces, me parece que muchas empresas han aprendido a correr riesgos frente a los negocios. Riesgos que no sabían correr en otra época. Y también en Venezuela, nosotros hablamos aquí de simulacro. Y en Venezuela, días pasados yo lo escuchaba a Guerrero, que es un venezolano que vive en la Argentina, con el cual he tenido una buena relación, hemos dialogado. Para mí tiene un lenguaje, si lo tuviera que juzgar desde la Argentina, ¿no? Un lenguaje setentista, totalmente obsoleto. Pero que yo lo escuchaba días pasados conversar con la Nata y me sorprendía porque yo entendía el lenguaje de Guerrero, porque es el lenguaje que tuvimos en la Argentina, ajá, del poder popular, de los grupos armados que no proponen la lucha armada, y él hacía la diferencia entre los diferentes grupos del chavismo, los que son pacíficos, o sea, que proponen la vía democrática, y los que proponen la lucha armada. Y la Nata, no sé si no entendía o no quería entender, pero realmente era tan gracioso, me resultaba a mí, ¿no? Porque la Nata decía, ¿cómo va a ser un grupo pacífico si yo estuve con ellos y me mostraron las armas que tenían? Entonces él le aclaraba, bueno, pero son armas de autodefensa. Claro. Y en un país en vías al socialismo, la policía no es la única con derecho a tener armas, sino que los grupos también, bueno, aquello era una madeja de malentendidos, pero también en el tiempo yo me daba cuenta, porque yo que conozco Venezuela, digo, claro que no es lo mismo tener un puesto en el Estado de 30.000 pesos como aquí la Cámpora, que vivir en la misma callampa de siempre, pegada a la autovía, pero además tener una Kalashnikov en tu casa. No es lo mismo. Pero tampoco es el socialismo, o sea, eso no es el socialismo. No se suponía para nuestra generación que había otras cosas, ¿no? Más allá del imaginario de sentirte parte de algo. Pero, y yo me pregunto, ¿qué es lo que identifica a regímenes tan diferentes, ¿no? Como el de Correa, como el de Chávez, como el de Cristina, como el de Evo, y la producción de monocultivos, la exportación de materias primas. Yo creo que a partir de allí tenemos que entender que hay algo que corresponde a este siglo y que es la enorme necesidad de las corporaciones, los mercados centrales, de abastecerse de materias primas estratégicas y de enorme cantidad de commodities que necesitan para mantener la máquina global. Y en ese sentido, las flores de Bogotá o el salmón enjaulado de Chile, la soja de Paraguay, cumplen el mismo rol, porque provocan efectos similares. Yo Yo te diría que después de estos regímenes progresistas, supuestamente de izquierda, tendrían que venir los empresarios, cuando la gente ya esté cansada del simulacro y quiera orden y acepte que realmente la gente que conduce los negocios dé la cara y no las personas como Cristina. Yo creo que el primer experimento para ellos fue Chile. Claro. Yo creo que en Chile dijeron, bueno, basta de Bachelet, llegó la hora, Chile está domesticado ya, Chile está tranquilo. Los socialistas lograron su objetivo, vamos a poner un empresario, vamos a poner a nuestro Macri. Y le salió espantoso. Le salió espantoso, Chile está al borde de una explosión y ya Piñera no maneja Chile. Entonces ya se está hablando de que vuelve Bachelet, ¿comprendes? Entonces, evidentemente que la Argentina, ellos ni piensan poner a Macri. Primero porque no tienen otro, no sé a quién podrían poner. Pero digamos, Macri no duraría una semana donde está Cristina, ¿no? Claro. En realidad Macri lo inventó Néstor Kirchner para tener alguien, ¿no? Para tener la antítesis. Las propias fuerzas, claro. Macri ganó, pero Macri es un engendro inviable. Entonces, en la Argentina, si Chile explotó, ¿no? Con los estudiantes y con otra gente, bueno, la Argentina no duraría si no tuviera el simulacro de un supuesto peronismo, de un supuesto izquierdismo y hasta del Partido Comunista, porque fíjate que ayer quedó claro la censura a Julio Bárbaro viene de instituciones que son abiertamente del Partido Comunista. Sí, claro. Entonces, esto es parte del simulacro. Si no tuviéramos a sectores del peronismo, a sectores del Partido Comunista y a sectores de izquierda en el gobierno, ¿qué pasaría con la Argentina? Estallaría. Es una buena pregunta. Y lo que ellos necesitan es que la Argentina siga produciendo biocombustibles y que siga produciendo forrajes para los rumiantes y para los cerdos de China, ¿no? Sí, y además producir el simulacro. El simulacro. Cuanto mejor se monta el simulacro, más creíble es. Claro, Se sostiene lo fundamental, que es lo que vos decís. Hay una cosa que nosotros hemos observado, mejor dicho, unos compañeros nuestros de Córdoba que me hablaron por teléfono, con sus dudas, ¿viste? Porque esto es difícil de desentrañar. Y me decían, porque aquí en Buenos Aires todo el mundo está hablando de Monsanto, que quiere patentar la soja. Y todos entramos en esta historia de que contra la ley de patentamiento, que la impulsa Monsanto, bueno. El compañero me habla de Córdoba y me dice, mirá, acá todo lo que Monsanto está haciendo es para maíz, no es para soja. Y lo que está haciendo en Río Cuarto es para etanol, que se hace ¿con qué? Con maíz. Entonces, acá hay una dirección estratégica. Monsanto no hace esto porque se equivoca. Esto es Kicillof, esto se ha conversado, ¿se entiende? Monsanto es política de Estado. Si Monsanto está apostando al maíz y al etanol, no al biodiesel, es porque el biodiesel es para cortar naftas, el etanol no. ¿Se entiende? ¿A qué refiere esto? A la enorme crisis energética argentina que no tiene solución. El etanol puede ser una solución para la falta de naftas en la Argentina. Claro. Entonces, si Monsanto está apostando al etanol, es porque esto se ha conversado con la gente de YPF, o sea, con Kicillof. Claro. ¿Y por qué es política de Estado? ¿Se entiende? Clarísimo. Lamentablemente, por lo que me dicen los compañeros, yo no participé en el acto de ayer por razones de salud, pero lo que ellos me dicen, el único cartel que decía fuera Monsanto, salir de la soja, o que tocaba el tema, era el nuestro, ¿no? No había, lamentablemente, me da pena, los movimientos sociales en la Argentina no terminan de comprender que la prioridad en este momento es el tema de los recursos naturales o de los bienes comunes, y que por ahí pasa el interés. No pasa por la explotación del hombre por el hombre, pasa por la apropiación de nuestras riquezas que van a dejar a los futuros argentinos sin recurso alguno. Jorge, como siempre, gracias. Che, gracias, te mando un abrazo. Cuídate. Clarísimo. Como todos los jueves, el enfoque y el eje está ahí. Las organizaciones sociales o las organizaciones populares, las organizaciones de base, lo toman a esto porque esto es el presente y el futuro. No, cuesta. Y probablemente la cámpora de hoy sean los nietos

Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Te leía antes de ir a la tanda de la primera hora esas líneas escritas a Cristian Ferreira sobre la soja y el desmonte. Habrá algo que se escribirá seguramente para Miguel Galván, pero le quiero preguntar a Deolinda, que está del otro lado, que integra el MOCASE Vía Campesina, que nos cuente a todos quién asesinó a Miguel Galván y quién era Miguel Galván. Deolinda, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Deolinda. Contanos qué pasó con Miguel, quién mató a Miguel. Y bueno, ayer nosotros nos enteramos de esto como a las 4 de la tarde, que alrededor de las 2:20, Paulino Rizzo Patrón, que es un empleado de Figueroa y que también habría contratado a los sicarios que andan en la zona, encabezado por tal Aranda. Había ya amenaza de muerte de parte de Paulino Rizzo Patrón contra Rafael, contra Miguel y otros compañeros ahí de la central que están organizados en defensa de sus territorios. Incluso ha habido ya golpizas que le han hecho a Rafael Galván, le han roto parte de, bueno, de huesos de su cara. Esto ha habido también un diálogo con el juez Torrelio de Monte Quemado para que no sigan aconteciendo estos tipos de atropellos. Se ha llegado a una mediación. Sin embargo, la cosa que ha sucedido ha sido, digamos, en el marco de este conflicto que viene sucediendo ahí en la zona del 2007. Paulino Rizzo entonces respondía a la empresa agropecuaria La Paz Sociedad Anónima, que es de Rosario La Frontera. Es una empresa que pretende alambrar partes de las tierras donde están estas comunidades para después desmontarlas y dedicarse a la siembra de soja, a la grande ganadería, como lo están haciendo sus colegas que ahí andan en articulación, que son los Pagolas del Quebrachal Salta. De Olinda, Miguel y Rafael Galván, ¿habían hecho las denuncias ante la policía de Monte Quemado? Sí, han hecho las denuncias por las golpizas, por las amenazas, han hecho la denuncia ahí también en el juzgado de Monte Quemado. Hace 15 días también ha venido el Comité de Crisis, que es un organismo que ha creado el gobierno provincial para el conflicto de tierra. Han verificado esta situación de gente armada en la zona, de cómo estaban operando los alambradores que estaban custodiados por la policía de Salta, que están de adicional para esta empresa, y no han hecho ningún otro tipo de intervención para parar y frenar esa situación. Se está viviendo ahí desde hace un tiempo este atropello, cuando no están operativizando, agilizando lo que es el juicio y la sentencia contra el empresario Sicioli, que es responsable del asesinato de Cristian Ferreira. Mientras tanto, aquello otro más al norte, ahí en la triple frontera, Salta, Chaco y Santiago del Estero, siguen actuando impunemente porque se lava la mano la jurisdicción de Monte Quemado, que no me corresponde, la de Salta, que tampoco le corresponde, pero mientras tanto, a la hora de la del asesinato del compañero Miguel, que se lo han llevado a González para hacerle lo que sería la pericia del forense, sí. no lo han llevado para allá, no estamos sabiendo, digamos, que no nos devuelven el cuerpo. Mientras tanto, Paulino, sabemos que no lo han detenido. Paulino Rizzo es el sicario que atacó ayer a Miguel Galván, que le aplicó una puñalada en la yugular y con eso sí, terminó con su vida. Antes de que le apuñalara, este muchacho había ido, ha venido, porque siempre iba a provocar a los compañeros ahí, pero los compañeros ya tenían la firme decisión de no negociar sus derechos, y esto venían matándole los animales, venían haciéndole algunos daños ahí en el pozo de agua. Y ayer iba y venía al frente de la casa de los compañeros, y de repente, bueno, se ve que ha quedado en medio del camino, y cuando Miguel se iba para Taco Pozo, que tenía que pasar un puente ahí sobre el Canal de Dios, que está un puente que está roto, ahí se para el compañero Miguel, de donde está aparece este Paulino Rizzo en la moto y se le tira encima, y ahí lo mata. ¿Cómo es esto de que la empresa agropecuaria La Paz se cruza de Salta a Santiago y quiere alambrar? ¿Me podés explicar cómo es todo ese sistema? ¿Cuál es el despliegue? ¿Cómo se violan todos los derechos de ustedes? ¿Cómo la policía actúa? Ay, sí. ¿Cómo el gobierno contempla? En esa zona hay toda una cantidad de comunidades que están sobre la triple frontera. Claro. Justamente así se llama la zona, la central que está organizada en el movimiento. Hay comunidades como San José, ahí veremos, Sarmiento, Simbol, Cordillera, Agua Buena, Vinalito, y así un largo listado de comunidades que están sobre los límites de estas tres provincias. El Simbol, el campo, el Simbol, de donde son la familia de Miguel Galván, ellos sí. Están parte de su territorio en Salta y parte en Santiago del Estero. Okay. Y las denuncias se venían haciendo en todos lados, tanto en la de Santiago como en la de Salta. Ajá. La actuación, como te decía primeramente, son esas. Último, también como dato a esta, sería rabia de los empresarios, es que el 15 de septiembre se ha realizado la primera parte del relevamiento territorial de la ley 26.160 de las comunidades de los pueblos originarios, porque esas comunidades son territorio del pueblo Lule Vilela, de las cuales eran parte los compañeros, y eso ha crecido más la rabia de esta gente que quieren sacar a los compañeros de sus tierras. Ese relevamiento territorial, respetando la ley, le daría entidad a los derechos que ustedes tienen frente a algo. Claro, es una ley que aquí a nivel provincial ha tenido bastante retraso para implementarla, llevarla a cabo. Incluso es recién una primera parte donde algunas comunidades de los pueblos originarios de Santiago del Estero han podido hacer el relevamiento, y aún así, en el caso, por ejemplo, de los compañeros del pueblo San Avirón, que quedan al sur de Santiago del Estero, han sido, bueno, hace como 2 semanas objeto de también gente armada, por contratar una empresa que se llama Afagro, que está intentando agarrar más como unas 50.000 hectáreas en la zona. No, vos sabés que te aún quedé... con sí. El relevamiento, los derechos de las comunidades indígenas son ahí avasallados, ¿no? En este caso del norte de Santiago del Estero, el pueblo Lule Vilela, venía esperando y haciendo gestiones para que se concrete esto del... la ley 160, que 26-160, que a nivel provincial, bueno, no están teniendo conocimiento aparentemente el juzgado, porque en varias oportunidades que nos hemos entrevistado con la policía, con el Superior Tribunal de Justicia, siempre le hemos llevado copia de la existencia y la vigencia de esta ley, y que esa ley se está violando. Vos sabés que te quería decir eso, Diolinda, ¿no? Que la responsabilidad mayor en el caso de Santiago es de Zamora y de Salta, Urtubey, son los gobernadores, ¿verdad? Sí. Mientras se habla de que se tiene que hacer un relevamiento territorial para reconocer a los pueblos originarios, el propio poder político, que en teoría está avanzando con esto, habilita que los sicarios, en este caso Paulino Rizzo, sicario de Figueroa, empresario de Salta, que fue a la casa de la familia Galván para alambrar y mató a Miguel, es el mismo poder que lo avala. Ellos piensan que, no sé, vivirán en una época feudal, que tienen que seguir con la impunidad, actuando como lo están haciendo. Parece que ellos están convencidos de que a Sicioli y a Javier Juárez, a estos que han asesinado a Cristian Ferreira, lo van a soltar, porque esos son los rumores que hacen correr, con las amenazas que hacen y las golpizas que le han hecho a Sergio, que es querellante la causa. Pues esta gente estaban juntas, estaban coordinadas para hacer todo un saqueo y acaparamiento de las tierras en todo el norte de Santiago, donde aún seguimos a campo abierto viviendo y criando nuestros animales y haciendo la vida que nuestros abuelos hacían ahí. Esas tierras hoy están codiciadas para alambrar, desmontar y poner ganadería, grandes cantidades de ganados, y sembrarle la soja que está adaptada ahora para esas condiciones climáticas y tipo de suelo de la que están los compañeros resistiendo. ¿Qué edad tenía Miguel? 38 años. ¿Quién te llamó, quién los llamó a ustedes al Mocase Vía Campesina desde que la noticia del asesinato de Miguel se conoció ayer a las 14:20 horas? Miguel Galván fue asesinado por un sicario de Figueroa. Nosotros estamos en un campamento latinoamericano de jóvenes. Aquí hay jóvenes que son de esas comunidades de tres fronteras. A ellos le ha llegado el mensaje, a nosotros que estamos en el área de comunicación. Y bueno, ha venido de parte de los compañeros ahí de la central, que son cercanos al paraje y donde están organizando y haciendo seguimiento a esas resistencias. El compañero Ramón Villalba es uno de los referentes en la zona que nos ha tenido al tanto y, bueno, nos está manteniendo un poco al tanto, que está más cercano, va y viene ahí a la comunidad donde no hay posibilidad de señales de teléfono ni celular. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes desde el Mocase? Hoy a las 13 horas estamos haciendo una actividad junto con organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras organizaciones, y también, lamentablemente, a raíz de un asesinato de un compañero, reflotar y que exigir el tratamiento y aprobación de la ley que frena los desalojos de las comunidades campesinas, y que se otorgue todo un aprobación de un plan para hacer el relevamiento a nivel nacional para la regulación de la titularización de las tierras, y que las comunidades campesinas tengan también la oportunidad de gestionar una titularización colectiva de los territorios. Actualmente se permite de forma individual, y esa no es la forma de vida que nosotros, las comunidades campesinas e indígenas, estamos teniendo. Siempre ha sido colectivo el trabajo, y ante la ley eso no se contempla. Por eso la ley contra los desalojos, llamada Cristian Ferreira, un poco de eso contempla y que también se dé la discusión y la necesidad que se tiene como Argentina de que la tierra primeramente tenga una función social. ¿Organismos de derechos humanos se han contactado con ustedes? ¿Ustedes se van a contactar con ellos? Ellos han contactado, han estado de hecho dándole un seguimiento y acompañamiento que a esta causa del asesinato del compañero Cristian Ferreira. En el mes de septiembre, por ejemplo, organismos de derechos humanos a nivel internacional también han estado viniendo a la zona de conflicto en el paraje San Antonio, donde ha sido asesinado Cristian, en la zona de Sarmiento, ahí cercano a la reserva de Parque Copo, y de esa zona donde estaba el compañero Miguel Galván, también han verificado, han llevado datos, han llevado todos los detalles. Toda esta gestión de denuncia, de denuncia, de denuncia, se ha podido hacer y se ha realizado en diversas oportunidades, en diversos organismos, y aquí estamos nuevamente con esta mala noticia de la vida de un compañero que ha sido ida por culpa de la un asesinato más del agronegocio. Deolinda, muchas gracias. Te mando un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras allí. Hasta luego. Vinculamos lo que charlamos con Jorge Rulli. Hay que entender lo que es la intervención global. ¿Qué papel tenemos? ¿Qué rol cumple la Argentina? Nos tenemos que permitir salir un poco de las calamidades que vivimos para pensarnos que si hay una ley de semillas en marcha, elaborándose, que si el etanol es lo principal para Monsanto, en esa planta gigantesca de Córdoba, que ayer charlábamos con el doctor Ávila Vázquez, decía, acá no se va a instalar Monsanto. Que una movilización de un pueblo tan pequeño, de 10.000 personas, una movilización de hace 15 días atrás. Cuando pasó por la puerta de la escuela primaria salieron unos chicos de la primaria y se sumaron. Y una pregunta que hizo un cronista. ¿Por qué no querés a Monsanto? Simple, concreto. Porque Monsanto te mata. Bueno, los agronegocios o el modelo del agronegocio asesinó a otro compañero. Había ocurrido el 16 de noviembre. Lo mataron a Cristian el 16 de noviembre pasado. Ahí anda Sicioli, que es empresario, sicario, bueno, su fuerza, liberado. Las denuncias se hacían en Monte Quemado, como se hizo la denuncia respecto a los ataques que sufrió Miguel y Rafael Galván. La violencia expresada en lo físico, pero también en lo psicológico. El que iban a alambrar el territorio de esta comunidad, de esta familia. Y alambraron el territorio, pero además de alambrar el territorio, asesinaron a Miguel ayer a las 14:20 horas. Lo dijo recién de Olinda. Esto es el agronegocio. Las bandas funcionan. La justicia acompaña a las bandas. El poder político avala a los empresarios. Los empresarios se suben al desarrollo del país. La impunidad se ajusta al modelo. Y para que sea una caricatura, y como decíamos recién con Rulli, como un espejismo, tiene que haber leyes que funcionen en esa dirección de la caricatura, de lo acartonado. Por lo de cartón, ¿eh? Y hay una ley que reconoce a los pueblos originarios, entonces hay que hacer un relevamiento. Y allí, en ese paraje, en la comunidad indígena de Lula Vilela, y se estaba haciendo el relevamiento territorial. Y seguramente se haga el relevamiento territorial, el primero de tantos que se pueden hacer para que en algún momento se cumpla con la ley, pero mientras se monta el espectáculo de la ley que se implementa y se reconoce

no tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos. Güemes y Victorica, es la invitación que te hacemos. Anda a visitar, a compartir, a vivir lo que es la construcción de una feria de libro independiente. Está en línea nuestra compañera Sonia Olmo. Sonia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá, contenta. Bueno, vos sos una mujer optimista, transmitís eso, esperanza todo el tiempo. Esto arrancó ayer. Contanos, por favor, cómo se inició esta feria del libro independiente. Pues gracias por lo que me dijiste. Es decir, ayer arrancó muy bien, con muchas actividades, muchas escuelas. A pesar del paro, vinieron unas cuantas escuelas. Y bueno, y con una muy buena actividad, vino el escritor Pablo de Santis, un maestro de literatura fantástica, dio una charla, habló de su obra, con mucha participación de los chicos lectores. Así que muy contento con el arranque. Hay muchos expositores y bueno, muchas ganas de pegarle hasta el domingo, ¿no? Uh-huh. Por favor, decinos los horarios para que se puedan acercar todos a quienes están escuchando esta nota. Hasta el domingo, sí. De lunes, de miércoles a viernes, todo el día, y sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Qué es lo que...? Sí. Muchas... Hola. Hola, sí, ahí te escucho. Sí. ¿Qué actividades? Hay muchas actividades, sí. O sea, hay montones de actividades, hay grupos de astronomía con observación de las manchas solares, hay charlas sobre geología, hay talleres de poesía para chicos, escritores que presentan sus obras, hay montones de actividades. Y nosotros tenemos una actividad especial para el sábado, que es sobre el sábado de historieta. Ajá. Presentamos un taller para docentes sobre la historia de la escuela, y a las 7 de la tarde un panel en defensa de la historieta nacional con Fernando Sosa, que viene de Córdoba, que es quien presentó el proyecto de incentivo a la historieta. Así que bueno, venimos con unos días importantes de trabajo y contentos, digamos, por un gran esfuerzo de todos esos compañeros docentes que están haciendo todo a pulmón y ni siquiera han tenido el reconocimiento de tener la licencia por los días que no trabajan. ¿No obtuvieron la licencia? No. Por eso le quiero remarcar que están acá trabajando sin goce de sueldo estos días acá. Sobre el panel de la historieta, ¿sí? ¿Quiénes más participan? ¿Esto es el sábado a qué hora? A las 7 de la tarde. Viene Fernando Sosa, que es el autor del proyecto de ley. Después viene Cristian Mallea, que es director de la productora en Morón. Viene Enrique Santana, Mariano Chinelli. También viene Matías Santillán, que es ganador de un premio Eñe. Viene Laura Ponce, directora de la revista Próxima, un montón de historietistas zonales, realmente con la intención de dar apoyo a esta ley para que la historieta nacional tenga el reconocimiento que merece. Sonia, sobre astronomía, manchas solares, que nos interesó también, ¿cuándo es esto? ¿Tenés ahí el dato? ¿Cómo? ¿Cuándo es esto? Y eso está ahí, todos los días se están haciendo los días. Actividades. Ajá. Te digo, es... Hoy, por ejemplo, es sensacional el grupo. Se llama el grupo en días. Mm. Hay obras de títeres, Plutón el desterrado, después hay observación de las manchas solares, de los planetas. Es sensacional el grupo. Sonia, ¿a qué hora está la observación de las manchas solares? Tenemos hoy el jueves. Sí. Ahora a la mañana fue. Ah, la mañana. Sí. Después tenemos el viernes también, la mañana. Mañana viernes 12 a las 10 de la mañana es observación de manchas solares. A las 10 de la mañana, bueno. Sí, fantástico. Sí. Y bueno, hay montones, pueden entrar también en la página de la feria y salen ahí todas las actividades. Muy bien, decinos, Sonia, la página de la feria. Feria del Libro de Moreno. Feria del Libro de Moreno, así nomás. Sí. Feria del Libro de Moreno. Así que, bueno, ahí realmente estamos muy, muy, muy contentos. Ahora en este momento hay un montón de escuelas que están acá haciendo un montón de actividades. Si querés, te doy acá paso un cachito también con Patricia Iglesias, una de las organizadoras. Sí, dale, claro. Dale. Bueno, ahí te paso con ella. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hola. Hola, Patricia Iglesias. Sí. Sí, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. Estamos en vivo para el programa Recorte Informativo, recién charlando con Sonia sobre esta extraordinaria experiencia que se recrea un año más, una vez más allí en Güemes y Victorica, ¿no? Sí, buen día, gracias por la comunicación. Estamos muy felices realmente, los chicos están llegando a los grupos escolares y nosotros nos estamos sintiendo realizados. Porque cada uno se va dividiendo por las actividades que hay, más observación de manchas solares, hay una charla sobre espeleología, y bueno, va marchando. Fueron al Museo Molina Campos, que este año estamos trabajando coordinados. Ajá. ¿Qué es lo que te va dejando a vos sostener este espacio todos los años? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacen? Porque en principio surgió porque nosotros como docentes, especialmente en mi caso que soy bibliotecaria, no podemos llevar a los chicos a que tengan la oportunidad de vivir experiencias relacionadas con la lectura, especialmente la Feria del Libro en Capital. A nosotros se nos hace muy costoso, tenemos que conseguir los micros que estén con toda la documentación al día y, bueno, recaudar el dinero para poder pagar el viaje y hacerlo. Ajá. Y todo nos queda lejos. Entonces surgió la idea de por qué no hacemos algo para que esté acá cerca, en Moreno. Y de a poco esa idea fue agrandándose porque no nos dimos cuenta y tenemos los escritores locales, otros artistas que son de acá y los vamos descubriendo y los reunimos en la feria. Y además algo que surgió que a nosotros nos da mucha satisfacción es que otros distritos nos toman como modelo para hacer su feria del libro. El año pasado viniendo de San Antonio de Areco a entrevistarnos y a hacer contactos acá y al mes hicieron su feria. Ajá. O sea que va trascendiendo, son cosas que uno no prevé. ¿Quiénes están participando? Cuando vos decís llegan las escuelas, lo decía recién también Sonia Olmo. ¿Qué escuelas están participando? Bueno, vinieron escuelas primarias, la escuela 3, que está en Camil y Mitre. Sí. Después tenemos tres escuelas de adultos que vinieron de visita, del Centro de Educación Complementario, que está acá cerquita de Victorica y Güemes, uh-huh. Y tres jardines de infantes, que para nosotros es una alegría porque es vengan y que puedan ver los libros, disfrutar de los títulos, las narraciones, las manchas solares, escuchar lo que dicen, cómo se van asombrados. Es una experiencia muy muy rica. Excelente. Esto es hasta el domingo, ¿verdad? Sí, hasta el domingo. Sábado y domingo abrimos a partir de las 2 de la tarde. Uh-huh. ¿Por qué es una feria de libro independiente? Bueno, porque no queremos que haya un color, digamos, de lo que sea, no solamente de político. Queremos que sea algo donde puedan participar todos, abierto a la comunidad. No queremos que se apodere un grupo, un sector o una idea. Uh-huh. Porque en la sociedad estamos todos juntos, todos mezclados, no es un solo pensamiento. Por eso. Te agradezco mucho la participación en el programa y ahora vamos a repasar con la audiencia las actividades que hay durante todo el día de hoy y también mañana viernes. Así que muchas gracias y nos vemos allí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, la Feria del Libro Independiente aquí en Victorica Güemes, en el templo, es la Virgen de Guadalupe. Hoy jueves, títeres, Plutón, el desterrado. Vos podés ir con Guaira. A las 14 horas, charla sobre el proyecto Nautilus, divulgación científica, docentes y estudiantes participan. A las 15 horas, en el templo, grupo Déjame que te cuente, narran historias y relatos para todo público. También a las 15 horas, en el aula, la historia del telescopio. En el museo que está enfrente, sobre Güemes, de la capilla, el museo visita guiada por el museo Florencio Molina Campos. También a las 16 horas en el templo, algo para contar, abuelas de Paso de Rey, Mónica de Rey. a las 16:30, arqueoastronomía, perdón, una mirada al pasado. A las 17 en el Zoom, presentación del libro Violencia de Género, doctora Delia Gómez, para todo público. A las 18 horas en el aula, entrega de premios del concurso literario. 18:30 en el Zoom, presentación del libro Cuentos para Hombres, de Jorge Dotti, de adultos. Y a las 19 horas en el Zoom institucional en Díaz. Esto para hoy jueves, mañana viernes. La historia arranca a las 9 de la mañana, observación de manchas solares. A las 9 de la mañana en el patio. Y a las 9 de la mañana en el templo, narración de leyendas del medioevo, de Diego Ruggeri. Corte y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Leo de la página oficial de Convergencia para la Democratización de la Justicia. Pronunciamiento ante la media sanción del proyecto de Policía Judicial, que no se llama Policía Judicial, tiene otro nombre. Dice, ante la media sanción del Senado Provincial del proyecto para la implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires, el espacio Convergencia para la Democratización de la Justicia transmite su satisfacción por constituir un avance significativo en la democratización de la justicia y un cambio de paradigma respecto a la investigación criminal. El proyecto con media sanción recoge los lineamientos del anteproyecto remitido por la Comisión Provincial por la Memoria al Poder Ejecutivo Provincial. El mismo fue elaborado con el aporte de referentes del ámbito académico, judicial, sindical, político, organismos de derechos humanos, colegios profesionales y complementado con lo surgido de los foros realizados en las 8 secciones electorales. Desde la reforma constitucional de 94 y con la instalación parcial del sistema acusatorio en la provincia, debía avanzarse para generar las condiciones del nuevo paradigma. Continúa. Dice, con cada una de las leyes e interactuando en conjunto, esta ley permitirá fortalecer la calidad institucional, afianzará el Estado democrático de derecho y la participación ciudadana. Estas reformas han sido insistentemente reclamadas por un amplio espectro de organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil. En negritas, y vamos a la nota que le hicimos al senador Assef, dice, la paulatina separación de la policía bonaerense de las tareas investigativas significará un avance notorio que contribuirá no solo a evitar el armado de causas y la delegación judicial en la institución policial, sino también a vigorizar la especialización de la policía administrativa hacia la tarea netamente preventiva. Y está destacado en negritas. Todo lo demás es la composición, es el enmarque, es la redacción. Porque hay una, escuchen bien, paulatina separación de la policía bonaerense. No te tengo que explicar qué es paulatino. Es despacio. Y si se saca a la bonaerense de las tareas investigativas, ¿cuáles? ¿Qué es lo que habían expresado, pero fervientemente, desde Mariotto hacia abajo, con policía judicial? Se había expresado que debía construirse un cuerpo de investigación, una agencia de investigación, que se metiera en los delitos más complejos, estoy hablando de trata, narcotráfico y los delitos del poder. ¿No dijeron esto? Y hasta Marcelo Saín, cuando le hicimos la entrevista, que es de Nuevo Encuentro, dijo, a ver, esta ley lo que pone en eje la discusión del poder y la justicia es una justicia de clase. Y acá no hay una justicia que investigue al poder, pero en sí mismo el proyecto fue presentado por el Ejecutivo de Scioli. Y contiene el proyecto, lo que te acabo de leer, que surge de la Comisión Provincial por la Memoria. Entonces, la institucionalización de la ley, que no se sabe cuándo porque no hay un peso en la provincia de Buenos Aires, tendrá una separación paulatina de la policía bonaerense respecto a las tareas de investigación. Hoy quien investiga es la bonaerense, es decir, se investiga y no investiga. Ahora, lo que no dice esta redacción, que lo sacamos, insisto, y estoy leyendo de el sitio de Convergencia para la Democratización de la Justicia, es que el oficialismo perdía la votación el miércoles pasado en el Senado. Y se aceptaron modificaciones que surgieron del Frente Unión Pro Peronismo, de la Unión Cívica Radical y de la Juan Domingo, es decir, del propio oficialismo que responde a Scioli. Modificaciones porque todo lo incorporado por los foros, sobre todo el control, ese control fue considerado como algo inconstitucional. Por lo tanto, la ley salió por unanimidad con muchísimas modificaciones, las centrales. Bueno, lo va a contar ahora el senador Aníbal Acef, del PRO, que participó de esa sesión y sancionó él, junto a todos los senadores de todas las fuerzas políticas, policía judicial, media sanción. ¿Quedó el nombre policía judicial nomás? No, cuerpo de investigadores judiciales. Cuerpo de investigadores judiciales. Por eso, la Constitución dice una cosa y el legislador aclaró, por suerte, por iniciativa nuestra. Del proyecto original se hicieron muchísimas modificaciones, porque algunas eran inconstitucionales. ¿Cómo cuáles? Como la injerencia por parte de los nombramientos por parte del Senado. Nosotros no podemos extralimitarnos de lo que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y hay una serie de cuestiones que fueron propuestas por los foros que eran inviables, y con nosotros también las corregimos. Específicamente en la materia de competencias y funciones, que quedó algo, el artículo 4, acorde a las expresiones de todos los sectores que establecía la Cámara. Como también se le pretende dar mayores prerrogativas a la defensa, cuando entendemos que es a todas las partes, no solamente a la defensa en este tipo de cuestiones que son muy técnicas y por eso no quiero profundizar. Es una ley que, bueno, ahora está en diputados, espero que se pueda poner en práctica, pero también es onerosa. Es una ley que va a requerir muchísima inversión por parte de la provincia de Buenos Aires. Pero si ustedes el mismo día, en esa misma sesión, nosotros en la orden del día, votamos y facultamos a la Corte Suprema en materia expropiatoria para poner en marcha juzgados, fiscalías y tribunales que no los puede poner, y que en los 3 años que me toca a mí, permanentemente estamos usando esta herramienta. ¿Por qué? Porque no hay inversión del Estado. Entonces estamos creando una ley reclamada, pero no sé si la van a poder implementar. Encima, algunos foros se pasaron de, para mí, en sus atribuciones, solicitando que los actuales integrantes de la policía científica no puedan ingresar a la policía. Sí, correcto. Lo cual es una barbaridad, hay gente muy capacitada. Eso también se pudo revertir, como también se pudo revertir el sistema de designaciones de los funcionarios, en el cual se iba a hacer un trámite tan engorroso que ingresar a esta nueva instancia judicial iba a ser prácticamente imposible. Ustedes escucharon bien. Si hay algo que... ¿Lo tenemos a Saín? Bueno, lo vamos a poner a Marcelo Saín, diputado provincial de Nuevo Encuentro. Si hay algo que se discutió, y se discutió mucho en los foros, y está bien que Mariotto haya provocado la participación, repitiendo lo de la ley de medios, en cada una de las secciones electorales. Allí estaban las carpas, el foro para la convergencia y la democratización y todo lo que te he contado. Está bien la participación. Ahora, en esa participación, la expresión política del oficialismo, de una parte del oficialismo, era la policía científica no puede ser policía judicial. No puede serlo. ¿Por qué? Por vicios, por reconocimiento, por vínculos, por negocios, porque están en duda, por eso. Ahora, ¿cómo hacer una policía judicial sin policía científica? Se requiere capacitación, dinero, especialización. Lo que acaba de decir Acef es que lograron, ¿sí?, que policía científica sea policía judicial. Esto es lo que dijo Acef recién. Lograron que el oficialismo entendiera, porque en los foros algunos se habían extralimitado. ¿Y qué es la extralimitación? Es que de afuera se controla el poder político. Esa es la extralimitación. No puede ser. Porque el senador Acef y todos los senadores y todos los diputados representan al pueblo. punto. Y el pueblo tiene que aceptar que lo que va a expresar ASEF es la manifestación de una parte de la población que lo votó a ASEF. Y está la otra parte que lo votó a Mariotto o a Fioramonti. Entonces, ahí está la manifestación. Punto. Quieren modificar, cada dos años voten. Esta es la democracia. Y esto es lo que tiene que quedar claro cuando hablamos de organización, cuando hablamos de avance. Señores, la democracia, y en un proyecto que viene a cumplir una falla establecida desde el año 1994, año 2012, la conclusión es que esa es la democracia. Ellos representan y hacen lo que ellos comprenden. Usted quiere modificar eso, vote cada dos años o cada cuatro años. Punto. Esa es la participación. Lo demás, hasta acá, fue una bocanada de aire fresco que después, en el recinto, en el Senado, se fue para atrás con el avance. Policía científica será policía judicial. Y el proceso de selección, que también era algo observado, que tenían que tener, además de la experiencia, pasar por un ámbito de académicos, de profesionales, capacitados y sin dependencia, eso tampoco está. ¿Quién elige las autoridades? La procuración, en este caso, Falvo, que responde a Casal. Vamos a escuchar a Zain. Zain habló con nosotros hace un mes atrás, aproximadamente. Dijo esto. Pensábamos o sospechábamos antes de toda la etapa de debate comunitario y social sobre algo tan técnico que era difícil, digamos, esto. Y sin embargo, lo que se vio en los 8 foros fue que los actores comprometidos con estas temáticas tienen una enorme creatividad y aportan cosas que hoy se ven en lo que va a ser la ley consensuada o el proyecto de ley consensuado, porque allí ya se reflejan parte de todas las cosas que se volcaron en esos foros. Así que la participación de la gente siempre es bastante sabia y al mismo tiempo es constructiva. Lo que sí ocurre allí es que en el caso de Policía Judicial estamos hablando exclusivamente de un cuerpo técnico de detectives. A nosotros nos gustaría que solamente con competencia en algunos delitos complejos, porque lo que le falta al sistema de investigación de crímenes en la provincia de Buenos Aires es investigar los delitos de poder. Los delitos complejos cometidos por funcionarios a través de hechos de corrupción, los delitos vinculados a accionar de ilegal de fuerzas de seguridad, de sectores penitenciarios, los delitos complejos cometidos por organizaciones criminales. Esto no es investigado en general habitualmente por la justicia criminal en la provincia de Buenos Aires. Dotar al Ministerio Público Fiscal, que es un poco el dueño de la acción penal pública, de pericia técnica para tener mucha más celeridad y para salirse de la mera acusación de ladrones de bagatela en flagrancia, me da la impresión de que es un paso también institucional importante. Hay sectores conservadores de la policía que perderían poder, de la justicia que perderían poder, y del poder político que lo ven esto como una medida sospechosa. Pero son los conservadores de siempre, y acá siempre hemos demostrado en la provincia de Buenos Aires que esto es un ida y vuelta permanente, pero en el fondo, me parece a mí, va a primar la cordura como para que haya un buen servicio de policía judicial. Hay un cuerpo de investigadores, diputado Zain, hay que crearlos, hay gente que debe ser capacitada, porque en los peros yo creo que no nos alcanza el día para ubicarlos. Quiero decir, hay resistencias a veces mucho más abiertas, otras más vedadas, maquillajes, porque usted lo dijo, es una cuestión de poder, también de clase, y esto es la historia más o menos. Bueno, hay gente bien dotada, pero el cuerpo de detectives y de investigadores en la materia va a haber que construirlo de alguna manera y conformarlos, porque además una policía de investigación compleja requiere de un salto de calidad tecnológico y de técnicas investigativas que en la Argentina no se conocen. Entonces yo creo que el gran desafío no es solamente la emisión de una norma, sino que también tiene que ver con lo que es justamente una transformación institucional mucho más profunda. La impresión que yo tengo es que el primer paso es la ley y después viene un esfuerzo institucional de seguimiento muy importante. Se requiere de inversión y se requiere también de la voluntad política de ir a fondo con esto. Esto que vos señalabas es muy importante. Se van a investigar delitos de poder y al poder no le gusta investigarse a sí mismo. Y la justicia es un factor de poder y es una caja de resonancia de los sectores dominantes de nuestro país, que tienen mucho poder dentro, inclusive, de los tribunales. Entonces, acá está el desafío, acá está la confrontación que hay de que vamos a estar creando un servicio de investigación de delitos de poderosos. Y los que aprueban esto son los poderosos. Así que vamos a ver qué resulta de esto, pero yo apuesto a que el desafío está puesto ahí, pero también está puesto ahí, me parece, la posibilidad de revertir parte de lo que es la impunidad. Había 14 puntos en el espacio de convergencia para una seguridad democrática. El 5 te voy a leer. La efectividad de la policía judicial requerirá la profesionalización y especialización de sus integrantes, lo que acaba de decir Zain. Para ello se debe garantizar el perfeccionamiento constante en materia de investigación criminal, con criterios éticos y de conducta unificados y protocolos de actuación profesional. El punto 6, para que la profesionalización cobre sentido, deberá garantizarse el derecho a la carrera administrativa. De modo que las promociones y ascensos del personal estén regidos por criterios objetivos. La Policía Judicial, punto 7, deberá contar con mecanismos de control disciplinario que garanticen independencia y respeto al debido proceso legal. Vamos al segundo audio del senador Assef, hablando de mecanismos de control disciplinarios y de selección. Al aire. Quedó en el artículo 51-52, más que el observatorio, yo lo que tengo más presente es la información o los informes que deben dar cada uno, el director sí. Y la procuradora. Me parece bien. ¿Y sí. A quién se lo das a ese pero, informe? A ver, actualmente, entendamos bien una cosa. Pero si no, nos vamos del tema. ¿A quién no, le tiene que dar los informes a la procuradora? No, pero hay una aclaración que es importante. Actualmente hay controles. Ningún funcionario judicial, ni político, ni legislativo, no escapa a los controles de su gestión. Todos. Lo que acá se confunde es el cómo funciona esta democracia. Es lo mismo. El otro día me llega un comentario sobre qué hacemos los legisladores en materia de seguridad, en materia de este, en materia de otro. Mi sector, o lo que yo represento, se opone, o está a favor de qué, de un presupuesto adecuado para la policía, de una fuerza de seguridad técnicamente preparadas, la incorporación de más agentes, de una presencia policial en la calle fuerte, que combata la delincuencia. Yo me opongo a las excarcelaciones así dadas libremente, en el cual un delincuente te pone una puerta por otra. Me opongo a los jueces y fiscales que toman con una liviandad tremenda la ley penal. Yo me opongo a todo eso. Entonces yo, en una democracia representativa, represento a esos sectores de la sociedad que quieren un Estado presente en materia de seguridad. Uh-huh. O en materia de los deberes ilegales de Estado, como es tener una correcta educación, con una buena inversión en materia de edilicia, con programas adecuados y no partidarios, sino adecuados para que el alumno aprenda y tenga una visión del mundo este que estamos viviendo, edificios acorde a lo que el Estado, la provincia pueda dar. Bueno, yo represento eso. Entonces, también represento a aquellos sectores que van a los foros que también conmuevan como idea. Yo voy a hacer lo que creo que también me votaron a mí. Bueno, eso tiene que trasladarse a la ley. Entonces, en esta democracia representativa, todos representamos un sector de la sociedad. No una minoría o una mayoría puede imponer su criterio sin buscar el consenso que toda ley debe tener. En este caso salió bien, entonces. Porque si en este caso salió bien porque nos escucharon, pero si no, bueno, no pero la ley en algunos artículos era inconstitucional. Y usted no puede ir en contra de la Constitución. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires es clara en dónde el Senado debe intervenir o dónde el Senado puede designar funcionarios porque lo establece la Constitución. Yo no puedo interpretar la Constitución. Y encima, como se dijo un senador del Frente por la Victoria que argumentó sobre la constitucionalidad o inconstitucional de tal artículo, o tal interpretación de tal artículo, o tal jurisprudencia. Yo creo en la limitación de los poderes y creo en la separación de los poderes. Repito, creo en la limitación de los poderes y creo en la separación de los poderes, tal como está establecido en la Constitución Nacional y como está establecido en la Constitución Provincial. Es muy claro, ¿eh? Y además es una expresión categórica. Primero, y nos vamos para cerrar el programa ya, ¿no? Primero, ¿de dónde saca el senador Assef o los diputados y senadores que son controlados ellos? Es decir, porque en la manifestación de Assef dice nadie escapa a los controles. No, si no hay control. Está hecho para que no sean controlados. Ni en sus funciones, ni en sus acciones. No hay una estructura que diga frente a una ausencia de control, hay una sanción en absoluto. Acá lo que se puso en juego con los foros es saber si la corporación política actuaba como corporación y efectivamente actuó como corporación. Lo hizo de esta manera. No podemos violar la Constitución Nacional. No podemos violar la Constitución Provincial. Es decir que la Constitución Provincial sería violada porque la participación ciudadana está diciendo nosotros queremos ser protagonistas, partícipes necesarios del control sobre lo que ustedes no están controlando, pero fundamentalmente el control que debe existir para la policía y ustedes que deberían controlar a la policía. Es una ley que va hacia el poder. Y el poder nunca se suicida. Nunca va a pasar esto. Lo que deja, por lo menos la media sanción, es que todo el avance que se había logrado, voy a tomarlo de Rulli, en la construcción de lo ficcional o la caricatura, generó una tremenda expectativa. Porque si hay algo que dicen senadores como Assef o diputados como Zain, es que el mayor negocio y lo más destructivo que tiene hoy la sociedad es el narcotráfico y las redes que hacen al narcotráfico, en donde la policía interviene y donde el poder político no lo desconoce, el de Moreno no desconoce en dónde están los lugares y qué ocurre en esos lugares. Y Policía Judicial, que es agencia de seguridad o el nombre que le hayan puesto, era para esto. Y para esto era muy importante el proceso de selección. Para esto era muy importante el control ciudadano. Bueno, selección y control ciudadano. Escuchen bien, selección y control ciudadano son obligaciones que recaen en los diputados y senadores, o en el gobierno provincial, no en la población que quiere seleccionar y participar. Si la población selecciona y participa, es inconstitucional. ¿Se entiende? Esto es lo que queda expresado con la media sanción. La incorporación de esta policía judicial a la vida común depende del presupuesto y probablemente ni se aplique. Lo que estamos intentando decirles a ustedes, ¿qué deja en materia de concepto real y de práctica? La democracia son los representantes. Nosotros nos expresamos a través de ellos. Ellos nos expresan por lo que nosotros peticionamos. Allí está la media sanción. El foro que fue la expresión de la mayoría porque el Frente Justicialista para la Victoria es la mayoría electoral. Y el PRO es una minoría electoral. Sin embargo, el miércoles pasado, en el Senado, las observaciones que hicieron las fuerzas minoritarias de la oposición convencieron a Mariotto, al Frente Justicialista para la Victoria, a la Juan Domingo, a la Cámpora y a todos, de que era mejor consensuar el proyecto y sacarlo así. Y sacarlo así significa eliminar todo aquello que significa la profundización de la ley y los alcances de la ley. ¿Se entiende? Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:05 de la mañana aquí en Recorte Informativo, quienes lo hicimos hoy. Cintia Medina en la producción general, Bernardo Tosi en la producción periodística, operación técnica puesta en el aire, y quien les habla, Rubén Bustamante. Chau, que tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.